mano te vi, susurrándole al oído. Fue difícil para mí, se anularon mis sentidos y te vi. Abrazos, me sentí humillada, traicionada, la peor. Anda y miéntele a otra que tú eres bueno para eso. Humillada, traicionada, la peor.